DFM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia. Estáis en un nuevo programa del Choco y estamos aquí preparadas para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos aquí desde los estudios de Berriozar y Ratia en este día de hoy, que con esto del cambio horario pues tenemos más luz y la verdad es que, bueno, pues no está mal tener un poco más de momento de lucidez y que podamos pues seguir haciendo todo aquello que se nos ponga adelante, aunque sea bien abrigadas, porque hoy parecía que asomaba la primavera, la mañana estaba espectacular el día y ahora parece que hay un poquito más de frío, pero no pasa nada, aquí arropadas, arropados del Choco, vais a pasar unos ratos, yo creo que divertidos, o al menos eso espero. Ya sabéis que como todas las semanas, pues tenemos por aquí preparado diferentes temas para ofreceros, y esta semana pues repasaremos la actualidad de nuestra sociedad, así brevemente por encima. En el Choco Social, esta semana lo que vamos a hablar es sobre un tema que nos parecía interesante. Aquí sí que solemos darle importancia a todo el mundo de las nuevas tecnologías, de los avances, de todo lo que ello implica y en todo lo que ello supone, tanto para bien como para mal en algunas ocasiones. Y en este caso vamos a hablar sobre el Facebook y la imagen que en general a veces se ha realizado un estudio que puedes llegar a proyectar de ti mismo, de ti misma, en base a lo que desde ahí pues tiendas tú a anunciar o a subir o las fotos, etcétera, etcétera. Así que yo creo que estéis atentas porque va a ser interesante por lo menos hacer esa parte de reflexión. En el Choco la sexualidad, alimentos que despiertan el apetito sexual. Haremos un repaso. Aquí solemos hablar sobre esto, pero hoy hemos encontrado nuevos alimentos que pueden ahí incentivar un poco toda esa parte de la libido. Entonces yo creo que es importante tenerlos en cuenta y por lo menos pues intentar descubrir si los efectos son como nos lo cuentan. En el Choco del Recuerdo, esta semana vamos a hablar de que se cumplen 120 años del primer partido oficial de fútbol femenino. Así que hacemos un pequeño recordatorio de todo ello en el Choco, la sección de Tu Choco. Esta semana analizamos una peli que también es interesante, que salió en el cine hace apenas unos años y que es ni más ni menos que Maléfica. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las críticas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Es diferente que otras películas? Pues yo creo que es interesante atender a todo ello. Y en la última sección, en la sección más tranquila del programa esta semana, una serie de indicaciones para que en nuestra vida, que a veces es tan estresante, llena de tareas, llenas de compromisos, pues vamos a intentar un poco aligerar toda esa parte y sobre todo pues intentar ir a lo que sea lo más urgente y disfrutar de todo lo que se pueda llegar a vivir. Ya sabes que si estás por las redes sociales, síguenos en el Facebook, el Choco Berriozar y Ratia, búscanos. Y si eres ya nuestra amiga, nuestro amigo, pues comenta algo, que aquí estamos deseosas de conocer tu opinión o todo aquello que te apetezca subir o, bueno, pues ya sabes, estamos abiertas. Y también podéis hacerlo por medio correo electrónico, donde el Choco Berriozar y Ratia, @hotmail.es. Todo será más que interesante, así que animarse, que estaremos aquí, ahí, a pie de cañón, para contestaros rápidamente. Y yo creo que poco más que decir, que ya me estoy enrollando como las persianas y que simplemente quiero que os preparéis todos y todas y que disfrutéis de los próximos 60 minutos aquí acompañados de una servidora, Miren al Habla, y poco más, que disfrutamos y adelante, comenzamos. Damn, that was cool. Y comenzamos haciendo un repaso de nuestra sociedad. Sanidad anuncia que los y las inmigrantes sin papeles van a recuperar su derecho a atención médica. Lo anuncia el ministro Alfonso Alonso, que defiende esta decisión por cuestiones de salud pública y también para no saturar las urgencias. ...460.000 personas navarras llamadas a hacer la declaración del 8 de abril al 23 de junio... ...22.270 tendrán la posibilidad de revisar y en su caso aceptar la propuesta confeccionada por Hacienda. Abierta la convocatoria de ayudas para que el alumnado de la Universidad Pública de Navarra con dificultades graves pague la matrícula. La ayuda corresponde al segundo semestre del curso y el plazo estará abierto hasta el próximo 17 de abril. PSN propone un plan de devolver el protagonismo cultural a Pamplona. Esporrín plantea abrir un centro de creación con talleres y exposiciones en el Palacio Redín y Cruzat. María Chivite criticó hoy que apenas 600 jóvenes se han beneficiado del Plan Garantía Juvenil en Navarra cuando podían haber sido 4.500 personas, por lo que considera que el sistema se podía haber aprovechado bastante mejor. Y finalizamos comentando que solo el 31 de las 297 bajeras de la juventud son conflictivas. Un informe de policía recoge que 23 de ellas ya están cerradas o precintadas y que dos siguen dando bastantes problemas. Casi 8 minutos que pasan de las 8 y media de la tarde. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia El Choco. Desde aquí, como todas las semanas, queremos aprovechar para lanzar un saludo a todas esas personas que estáis en alguna parte de algún lugar de este nuestro querido mundo y estáis siguiendo El Choco. Pues un beso muy grande, un mucho muy grande, y que encantadas de la vida de que hagáis aquí un poco de, bueno, pues de que abráis bien las orejas y al menos si algo os interesa, pues estupendo, y si no, pues por lo menos de compañía, ¿no? Ahí de fondo, que algo seguro que cala, seguro. Bueno, y esta sintonía nos traslada al Choco Social. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya adelantábamos en el inicio del programa que queremos hacer un poco de remember sobre todo este mundo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales concretamente. Y es que, digamos que de alguna manera, en las redes sociales, lo que se quiere, o se pretende en una parte de las ocasiones, es pues mostrar la mejor versión que cada persona tiene. Pero a veces esa manera de hacerlo pues puede llegar a crear una imagen muy concreta en base pues a la imagen de todas aquellas cuestiones que tú vas colgando dentro de, por ejemplo, lo que sería el propio Facebook. Entonces, aquí algunas acciones que en apariencia son incluso positivas pueden volverse en contra de quien las personas que las realiza y hacer un flaco favor a su imagen. Porque al final a veces también, si vamos mucho de un rollo X, pues igual podemos llegar a ser un poco cansinas o cansinos. Por lo tanto, vamos a hacer un poco de reflexión y también nosotras aquí desde Choco, ¿no? Porque quizás estamos aquí con las imágenes que colgamos en el Facebook dando una imagen concreta, así que vamos a hacer también un poco de autocrítica de cómo se nos puede llegar a vivir y qué pueden llegar a pensar todos vosotros y todas vosotras de lo que cada día, bueno, cada día o cada X tiempo llegamos a publicar. Bueno, la primera parada la vamos a hacer en todas aquellas personas que tienen esa tendencia a alardear de que son solidarias. Ayudar a la difusión de causas sociales justas es algo positivo, pero ¿qué ocurre cuando se alardea de las acciones solidarias que una persona realiza? que se puede ser acusado de hipócrita, la generosidad de cobrar valor cuando se hace de forma discreta. Digamos que de alguna manera, pues esta es una de las primeras paradas que se hace en este estudio sobre los perfiles que se pueden llegar a generar sobre las redes sociales. Segundo, esas personas que tienen esa tendencia a halagar en exceso. Está muy bien ser personas agradecidas y admirar los logros y las cualidades de las demás personas, pero es fina la línea que separa esta actitud de demagogia que consiste en ganarse los halagos, el favor popular. Cuando halagues, que sea de verdad y que se note que no buscas nada a cambio. El exceso resulta ya un tanto sospechoso. Pues a veces sí que es verdad que hay personas que están ahí como muchas gracias, muchas tal. Bueno, nosotras desde el Choco agradecemos a las personas, pero porque realmente lo agradecemos, ¿eh? Gente, de que vengáis aquí, os colgamos unas fotos y tenemos que agradecer porque para mí es un agradecimiento. Pero bueno, estamos hablando de, yo creo que de otros asuntillos. Pues seguimos adelante, que se nos va un poco la olla, si no. Salir bien en todas las fotos. Y es que seleccionar cuidadosamente las fotos que se muestran en el universo digital hace que la gente tenga una idea optimista de nuestro físico real. Pero eso no sale gratis. Al mismo tiempo, el hecho de elegir solo aquellas en las que se sale una persona favorecida, eliminar etiquetas inconvenientes, abroncar a amigos por publicar una determinada foto y actitudes similares pueden proyectar una imagen de egocentrismo, narcisismo, falta de naturalidad o excesiva preocupación por el físico. Aunque eso no es nada comparado con la imagen que da de la utilización de muecas como las conocidas, de alguna manera, pues selfies. Y es verdad, porque, claro, lógicamente, muchas veces si vas a subir una foto, pues subes una foto en la que, bueno, pues digamos que salgas un poco medio decente, porque luego sí que existen esas otras que te cuelgan y que de repente le mandas un privado en plan como, o sea, quita la etiqueta de aquí porque es algo fatal, o sea, o fotos en las que estás igual un poco de juerga, que al final pues igual puede ser que estés ya ahí un poco, bueno, digamos que deteriorada, ¿no? Entonces a esas igual hay que hacer un poco de mención, pero sí que es verdad que a veces, y es verdad que yo cuando veo fotos de gente digo, chica, qué bien sale todo el mundo de las fotos, es que es una pasada. Pero bueno, ahí hay un trasfondo. También, siguiente paso que parada que hacemos en este camino, compartir logros de forma ostentosa. No hay cosa que hable mejor de ti que tus logros profesionales, artísticos, deportivos, ya que son méritos objetivos. El coste de darlos a conocer al mundo será echar por tierra otras cualidades como la modestia y la humildad, que tal vez en un imaginario colectivo tendrá más peso a la hora de valorar a una persona. Y esto es verdad, que a veces hay gente que es un poco petarduki en este tipo de cosas, ¿eh? Que está siempre ahí como alardeando de lo que he hecho, de lo que tal, de lo que he conseguido. Bueno, pues entonces ya cada cual que haga un poco de balance, de reflexión y que, bueno, pues que ya digamos que cada cual haga autocrítica. Presumir de ser una persona querida. Cuando una persona ve a otra diciendo algo bueno de ti, se llevará una impresión muy buena, pero si eres tú mismo quien difunde los halagos o favores que recibes, conseguirás el efecto opuesto. Decir, mira cuánto me quiere, por ejemplo, publicando una fotografía de una carta o una notita que te han enviado, demuestra falta de discreción y a veces una cierta inseguridad. Así que aquí cada cual que haga reflexión, como decimos. También cuando en algunas ocasiones, pues por ejemplo, la gente tiene esa tendencia a anunciar o compartir artículos que no han sido leídos. Y es una forma muy común de postureo compartir esos artículos, dado que mentir implica procesos neuronales más complejos. No sé, en algunas ocasiones pues las personas deberán preguntarse si no prefieres ser sincero y compartir lo que realmente te interesa, aunque algunas veces sean noticias serias y otras banales, o también es fácil equivocarse cuando se comparte o comenta contenido que no se ha llegado a leer, y esto en algunas ocasiones pueden llegar a hacer real. También otra de las paradas que hacemos es, por ejemplo, hacer partícipes a todas las personas que te siguen de tu día a día. Sí, en la vida real a la mayoría de las personas que conoces no les interesa saber que lo que has desayunado, en la digital tampoco. Es una distorsión provocada por las redes sociales que no debería moldear el ego de todas las personas usuarias. La verdad es que esto sí que es verdad, porque hay muchas personas que tienen esa tendencia pues a que ahora que estoy haciendo tal, pues esto. Ahora que estoy haciendo cual, lo otro. Ahora me como una naranja y toma, una naranja que te enseño que me estoy comiendo. Ahora voy a ir a entrar en un bar y pongo la foto del bar. Y ahora me estoy tocando el pelo y ¡pin! Mira, me estoy tocando el pelo. Entonces al final, pues bueno, la verdad es que ya cada cual debe de, lo que decimos, hacer esa parte de reflexión, de lo que llegas a proyectar, de todas aquellas situaciones, porque todo esto no deja de ser una diversión, pero sí que es verdad que siempre esconden una parte de cada persona que está ahí y que sois vosotras mismas quienes tenéis que hacer esa parte de reflexión. Y es que la verdad es que cada persona es libre de publicar lo que le apetezca, pero también hay una serie de consecuencias en las elecciones que tienes y de cara a lo que la gente puede llegar a pensar, que si no te importa, estupendo, pero a veces también piensa en lo que piensas de ti misma o de ti mismo y que llegas a generar esa parte de batiburrillo. La verdad es que esto es una locura. Yo, por ejemplo, yo creo que esto he hablado alguna vez, o gente aquí no incluye, ¿no?, que inventa esos estados. Pues, por ejemplo, intenta aparentar que tiene unas vidas como súper interesantes, y eso sí que es verdad que se consigue mucho pues cuando la gente pues hace algo y sube muchísimas fotos. O de repente dice, pues en la playa, ese estado, ¿no? Ahora estoy en la playa. Y a veces, yo sé a ciencia cierta de algunas personas que no era verdad, que no estaban haciendo lo que publicaban en el muro del Facebook. Y la verdad es que te planteas, ¿qué te lleva a no ser realista con todo esto? La verdad es que a mí me parece bastante, bastante llamativo. Entonces, pues la gente, pues al final yo creo que se crea como unas vidas un poco imaginarias, intenta como proyectar una forma como muy de todo estupendo, todo maravilloso, todo tal, y al final, pues bueno, pues digamos como que todo oculta o todo pues es lo que es y bueno, pues cada cual hará la reflexión que tenga que hacer. Así que esto es todo esta semana aquí en El Choco Social. Pues bueno, si os ha servido para reflexionar un poco, estupendo, y si no, pues mira, pues la semana que viene más temas que pueden ser más de vuestro interés. Así que seguiremos analizando, seguiremos reflexionando, seguiremos intentando hacer todo aquello que podamos para hacer pequeñas pinceladas y pequeños cambios en todo lo que esté en nuestra mano en este nuestro querido mundo social. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y aquí continuamos, y de aquí del análisis de los perfiles que podemos llegar a ser en el Facebook, pues nos situamos en el choco de la sexualidad. Y ya adelantábamos en el inicio del programa que esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre esos alimentos que pueden llegar a despertar el placer sexual. Yo creo que esto es a veces igual un poco relativo, pero bueno, pues a veces, igual ya que lo sabemos, pues nuestro imaginario nos acompaña y todo ello nos lleva a tener unos momentos de mayor excitación. Pues como estamos a principios de mes y digamos que de alguna manera es como ese momento en el que, bueno, tenemos igual, hemos cobrado, tenemos un poco más de pasta en algunos momentos, pues, y ya tenemos que hacer la lista de la compra, que yo por ahí la tengo ya preparada, pues vamos a intentar pensar en qué alimentos podemos llegar a notar que no están en la lista y que nos pueden llegar quizás de alguna manera a provocar ese aumento de excitación, que a veces pues no nos viene ni tan mal, sobre todo cuando tenemos mucho estrés, cuando estamos con mucha carga en lo que es el día a día, pues que a veces se nos apaga las ganas de tener seis o bien acompañadas o cada cual con una misma o con uno mismo. Entonces, vamos a tener en mente cuáles son aquellos alimentos que, bueno, de alguna manera pues nos pueden llegar a estimular. El primero de ellos que vamos a hablar es el clavo en especia. Y digamos que el clavo es un superalimento sexual muy versátil. Puede usarse en postres, en tés y en platillos pues digamos de alguna manera, exóticos, como son en la India, donde por siglos ha sido utilizado para tratar la disfunción sexual en los hombres. Para completar, ayuda además a combatir el mal aliento, lo que contribuye a que las parejas disfruten más de sus ricos y fragantes besos. Se recomienda usarlo en polvo, añadiendo a las comidas junto a un poco de comino y canela. Bueno, pues ya sabéis, el primer elemento que hay que anotar es el clavo. Yo con esto la verdad es que poco voy a hacer, porque a mí no me gusta nada ese sabor a clavo, así que voy a seguir escuchándome a mí misma sobre qué otros alimentos hay para que añada la lista de mi compra. El siguiente, los higos. Ahora no hay higos, así que tampoco lo podemos añadir. Pero para todas aquellas personas, que sepáis que si queréis ser irresistibles para el sexo, comer higos. Este fruto hace que el cuerpo secrete feromonas, que son una sustancia química que el propio cuerpo produce para hacer que una persona sea más deseable para las demás. Antes de hacer el amor, comparte unos cuantos higos con tu pareja y prueba. Así que si os gustan los higos, pues adelante. Yo no me he comido un higo nunca, así que quizás este verano pues sea una de mis elementos a tener en cuenta. Sandía, que todavía no hay, pero bueno, también el chocolate se ha robado la atención como afrodisíaco, pero un grupo de personas científicas en Canadá ha concluido que más que es leyenda que otra cosa. Aunque también es cierto que bueno, pues el chocolate contiene diferentes ingredientes que aumentan la secreción de serotonina y endorfinas. No existe una prueba científica que mejore el desempeño sexual, pero la sandía es ya otra cosa. Y aunque esta fruta es 92% agua, el 8% restante está cargada con nutrientes para la salud sexual. De hecho, en 2008, un grupo de investigadores de Texas encontró que la sandía contenía una sustancia que el cuerpo convierte, que se usaba con, o sea, perdón, que actuaba como un Viagra en los vasos sanguíneos y servía de estimulante para la libido. Así que ya sabéis, también la sandía, en cuanto llega la época de sandía, a llenar los carros de sandía. Los huevos, esto sí, los huevos es más fácil de tenerlos ahora. Huevos, anotar huevos o más huevos en vuestra lista. Y es que huevos fritos, hervidos, revueltos, en tortilla, comerlos como queráis, pero comerlos después de un día ajetreado, no hay nada mejor que dar quedarte las energías para hacer el amor durante todo el tiempo que quieras. Los huevos son muy ricos en proteína y son una buena fuente, pues bueno, pues de la que es un buen tratamiento para la disfunción eréctil. Así que nada, a comer huevos, a comer. Esta noche me voy a comer una tortilla. También tenemos por aquí la lechuga, una rica ensaladita con lechuga fresca. No suena o es buena para lo que sería nuestro propio día, sino que también para hacer el amor. La lechuga y ver contiene un opiáceo natural que activa las hormonas de la sexualidad, así que es muy buena esta ensalada en la cena. Pues podría también tener una noche de, pues, de pasión y de pasarlo muy bien, así que también las lechugas y ver al carro de la compra para todas aquellas personas. También por aquí, ¿qué tenemos? El jengibre, esta raíz tan codiciada por los asiáticos, pero casi todo. También es excelente para ayudar a la circulación y desintoxicar la mucosa del cuerpo. Para completar, también aumenta el apetito sexual. Comerlo crudo en suplementos como un rico ingrediente, las recetas favoritas o en forma de té. Así que también jengibre. Todo el mundo a comprar jengibre, que puede ser también interesante. Por aquí, aparte de lo que sí que puede ser bueno, borramos de la lista algunos alimentos que, pues, para hacer, digamos, para tener esa parte de hacer el amor y tener la libido un poco más desarrollada, pues no son tan buenos. Y vamos a hacer uno de ellos. Por ejemplo, toda aquella parte de productos lácteos. A todas aquellas personas que son adictas al mantecado y al queso, les convendría consumir estos alimentos en las versiones libres de lactosa, aunque solo fuera por de vez en cuando. Si bien es cierto que todos estos productos lácteos son ricos en calcio, mineral, están asociados con la salud sexual. Es el ácido láctico, el ácido láctico que contiene presenta unos elementos que destruyen el oxígeno y que afectan a la libido. Mejor prueba a consumir alimentos ricos en calcio, como la leche de soja, los vegetales de hojas verdes, como pueden ser la espinaca, las acelgas, la lechuga, ya hemos dicho antes, o los brotes de grano, también el repollo, el brécol, y luego también pues tener ahí un jugo de brotes de trigo. Así que esto pues es más complicado, pero todos los anteriores pues pueden ser interesantes. Recordamos los clavos, los higos, los huevos, la sandía, toda la lechuga y también el jengibre. Pues son alimentos que están ahí, que podemos probar la efectividad o no efectividad de los mismos, porque igual los estamos comiendo a lo largo de todo el día. Bueno, de todo el día no vamos a estar comiendo todos estos alimentos, pero ya sabemos lo que quiero decir, pues que a veces estamos disfrutando de ellos y puede que no nos estén aportando todo lo que necesitamos, o puede que sí, o a veces es probar, o a veces es pasar un rato divertido, porque si, no sé, pues si tú ya consideras que una ensalada de lechuga y iceberg pues te va a aumentar la libido, pues quizás por lo menos pues pases un buen rato y estés allá saboreándola, y si la compartes con alguien pues riéndose un rato, y si la compartes tú sola o tú solo, pues bueno, pues pensando que luego vas a tener una bonita noche de pasión contigo mismo, contigo misma, porque también es otra forma de tener relaciones sexuales y que no pasa nada, porque es muy, muy, muy gratificante y sabes que generalmente siempre vas a alcanzar el orgasmo. Así que aquí cada cual que elija la forma que quiera y que sobre todo que disfrutéis, que estas son unas sugerencias que hemos dado en otras ocasiones más, pero que todo lo que pueda ayudar o todo lo que podamos tener en cuenta o todo lo que por lo menos podamos pues al menos pasar un buen rato conociéndolo y reflexionando sobre ello, pues es estupendo, porque al fin y al cabo ya hemos hablado muchas veces que nuestra vida sexual pues es la que es, y que en muchas ocasiones no hemos recibido tampoco una gran, digamos, de alguna forma, educación sexual. A veces tenemos que romper falsos mitos, otras veces tenemos que intentar estructurar nuestras propias mentes para poder desarrollarnos y poder alcanzar pues el placer que también estamos, que también, ¿no?, que buscamos con las relaciones sexuales, y que tenemos unas ideas a veces que nos limitan, y todo lo que podamos pasárnoslo bien, estimular, y pues mejor que mejor, porque al fin y al cabo es uno de los objetivos de la vida, pues disfrutarlo y también reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos, sobre lo que nos gustaría hacer, y un largo etcétera de este mundo que estamos ahí y que sobre todo que merece ser disfrutado y ser vivido, tanto de manera individual como de manera compartida, bien sea con otra persona o bien sean con muchas, o que cada cual ya decida lo que quiere hacer para su propia vida sexual. Por cierto, me estaba acordando ahora de esa noticia que contamos, que se había abierto un intercambio, un club de intercambio de parejas cerca de Gasteiz, o en el propio Gasteiz, así que a ver si algún día de estos indagamos en la red y a ver si buscamos qué ha sido, si ha empezado, si tiene éxito, si la gente pasa, si la gente está cerrada, o si están poniendo las botas allá, yendo así de manera como anónima y de repente ¡raga!, que te encuentras con alguien conocido, con alguien conocida. Pues así es la vida, es lo que tenemos. Pues la semana que viene más, volvemos aquí en la sección de Choco la Sexualidad para seguir hablando, para seguir descubriendo y para seguir innovando en este nuestro mundo sexual. Soy la luz en el...

En este caso nos vamos al Choco del Recuerdo y recordamos hoy que hace 120 años del primer partido oficial de fútbol femenino. Y es que, jugado por mujeres que la FIFA reconoció oficialmente, se realizó en Londres un 23 de marzo de 1895, cuando son dos equipos compuestos por féminas, desafiaron las prohibiciones y las opiniones intolerantes de aquella época y disputaron un encuentro en Londres. Hace varios años es una práctica tan importante como la de los hombres y este duelo estuvo protagonizado por equipos del norte y del sur de la capital inglesa y fue así como el norte, de alguna manera, doblegó por 7 goles a su contrincante. El periódico El Manchester aseguró un futuro brillante para la disciplina femenina y en sus páginas consideró el fútbol femenino como una práctica saludable también para las mujeres, mientras que el Bristol Mercury mostró su rechazo a la iniciativa y coincidió con el Daily Post que las féminas no pueden y nunca jugarán al fútbol como debe de ser jugado. Y este habría que meterles el periódico por donde yo os diga, porque vamos. Bueno, en respuesta a estas críticas, las mujeres se esforzaron y demostraron al mundo entero que ellas también saben practicar el deporte igual o mejor que los hombres. Y fue con el pasar de los años que el fútbol femenino se convirtió en una categoría tan importante que se realiza la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Igualmente existen otras competiciones juveniles como la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17, ambas organizadas por la FIFA. Así que pues es interesante saber que hace 120 años fue este primer partido, que también es una disciplina que juegan las mujeres, que sí que es verdad que es más complicada y que sobre todo está bastante invisibilizado. Toda esta parte del fútbol femenino no se destina tanto dinero como lo que es al masculino y a veces se considera que las mujeres no saben jugar a fútbol a día de hoy todavía, pero esto es una auténtica, digamos de alguna manera, pues bueno, una tontería, digamos, ¿no? Así hablando finamente, porque al fin y al cabo, pues al fútbol, pues las mujeres juegan, las que juegan y juegan muy bien. Yo tengo muchas conocidas que juegan al fútbol y que lo hacen estupendo, así que desde aquí queremos festejar estos 120 años y sobre todo animar a todas aquellas jugadoras de fútbol que adelante, que sigáis luchando, que os gusta, que disfrutáis y que sobre todo, pues que es algo tan reconocido o que ojalá sea y siga siendo lo que se reconoce y sobre todo se reconozca más toda esa labor y sobre todo ese esfuerzo y sobre todo más que esfuerzo, porque no hay que reconocer mayor esfuerzo o menor, sino simplemente el derecho a seguir jugando y a ser reconocidas como deportistas, que es lo que sois. Así que eso ha sido todo en el Choco del Recuerdo. La semana que viene, más situaciones, más personas, más momentos que seguimos recordando y que seguimos haciendo una mención especial. ¿Por qué? Porque forman parte de la historia de nuestra vida o que forman parte de nuestro momento actual y son importantes o nos gustan o nos parecen significativas. Así que la semana que viene, más recuerdos aquí en el Choco. Purpose when you're wandering aimlessly. Continuamos 100.8 Berriozar y Ratia, en este caso la sección de Tu Choco. Y si la semana pasada hablábamos aquí haciendo un poco de remember de lo que era la película Alicia en el País de las Maravillas, una gran película que la verdad es que tiene ahí como un contenido bastante psicológico para analizarlo. Para todas aquellas personas que os lo perdisteis, pues no pasa absolutamente nada. Podéis escucharlo en el Facebook, clicáis en el programa anterior y ahí lo vais a llegar a tener, o si no también en la página de guskiplaza.net, que se suben los programas, ahí también podéis hacer esa escucharlo y atentas o atentos a lo que se hizo, ese pequeño resumen de lo que podíamos considerar que existía en Alicia en el País de las Maravillas. Pues esta semana hemos rescatado una película que es reciente, del año 2014, y es ni más ni menos que Maléfica, una película, hay una película americana de bueno, pues que estaba, digamos, de alguna manera, se me está yendo un poco la cabeza, digamos no, pues estaba protagonizada ni más ni menos que por Angelina Jolie, y fue una película pues que, si la observamos, pues podemos tener diferentes versiones y diferentes opiniones sobre ella. El tráiler de esta película consiste en que Maléfica es una bella hada con un corazón puro y unas sombras y unas asombrosas alas negras. Crece en un entorno idílico, un apacible reino en los bosques, limítrofe con el mundo de los hombres y de las mujeres, hasta que un día un ejército de invasores humanos amenaza la armonía de su país. Maléfica se erige entonces por la protectora de su reino, pero un día es objeto de una despiadada e inesperada traición, un hecho triste y doloroso que endurece el corazón hasta que la convierte en piedra y que la llevará a lanzar una temible maldición. Pues esta era lo que es el tráiler de la película, una película, bueno, la verdad es que es una película fácil de ver y interesante a mi modo de entenderla, ¿eh? Entonces, diferentes opiniones y diferentes críticas al respecto, pero yo me voy a quedar con una que es la que yo saco de lo que es esta película, o al menos la que más a favor está de lo que yo puedo llegar a ver en esta parte, ¿eh? Hay gente muy crítica con todas las contradicciones y con todo lo que en ella se llega a ver, pero parece interesante recordar y rescatar que si somos conscientes desde edades tempranas, pues nos atiborran a mensajes equivocados a través de los diferentes cuentos infantiles, creencias y también tradiciones, las cuales guardan bastantes mentiras y una deformación de la vida. También lo que nos enfocan en los primeros los cuentos no siempre narran valores verdaderamente importantes para las fértiles mentes infantiles, sino más bien pues les hacen llegar, nos confunden y hacen valorar lo que no tiene sustento. ¿Qué señalan? ¿Qué nos han enseñado en muchas ocasiones todos estos cuentos infantiles? Pues algunas banalidades, como por ejemplo que lo bonito es lo bueno, y esto es algo que siempre se traslada, porque todas las pequeñas mujeres sumisas y que están ahí, todas eran guapas y todas eran, digamos que, cumpliendo un canon de belleza. Lo feo es malo, y esto es así, todas las malas de los cuentos, los malos, eran personas feas, con verrugas, que no, bueno, digamos como que tenían ahí como esa parte muy deteriorada. También, el bueno es bueno sin razón, el malo es malo porque le gusta serlo, el amor a primera vista existe, de repente te veo y me enamoro locamente de ti, y luego yo estoy esperando que me enamoré locamente de alguien y resulta que digo, jolín, pero ¿por qué no me enamoro de alguien a primera vista? Y es como, porque es complicado, ¿no? A veces sí te puedes sentir muy atraída por alguien, pero es bastante difícil que te llegues a enamorar de una persona sin conocerla apenas. Yo creo que es todo una mentira. El amor es más bonito entre dos personas hermosas y también solo la realeza puede protagonizar un hermoso cuento. Esta es alguna de las ideas que nos han lanzado los cuentos infantiles o todas aquellas historias que nos han contado a lo largo de nuestra vida y que se siguen contando a día de hoy. Por ello, sin embargo, con la película de Maléfica, estos temas recurrentes han sido orientados de una manera diferente, apuntando a los tiempos actuales y tratando de llevar mensajes con un mayor contenido. Y además, es una buena forma de que niños, niñas y personas adultas se vea a la pantalla personajes más humanos y menos fantásticos, aprendiendo de sus errores y también abordando algunos temas como estos que destacamos de la película. Y es que el feo no siempre es malo, y esto es algo que sí que es verdad que la película se puede llegar a ver. El bonito no siempre es bueno. En algunos momentos, personas que fueron muy bellas, que eran muy, estaban muy bien situadas, pues no resultaron ser las mejores de esta película. Puede haber atracción a primera vista, pero no es amor. Y esto es algo que también se ve, porque al fin y al cabo no olvidemos que Maléfica lleva adelante una maldición porque está despechada, porque un hombre ha vendido a Maléfica y lo que quería conseguir era el poder. Y todo esto es algo muy interesante de llegar a ver lo que puede producir esa situación en una persona. También nos enseña a ver esa traición, la venganza, también la rendición y el amor, pero no gratuito, amor real, el que se sufre, digamos, de alguna manera, pues es lo que se ve, el amor que se puede pasar mal, no todo es maravilloso, nadie rescata a nadie, nadie, ¿no?, de alguna manera, bueno, al final sí que igual hay un pequeño rescate por ahí, pero es diferente. Yo creo que merece la pena llegar a verlo, llegar a darnos cuenta de esos errores que se cometen en la vida y que en algunas ocasiones pues limitan algunos procesos, y que las películas deben de enseñarnos algo más allá que solamente esas mentirijillas que nos han contado a lo largo de nuestra vida, porque no dejan de hacernos unas ideas que no existen y nos producen también una visión de la vida que no se corresponde con la realidad, porque al final lo que se hace es como mucho machacar y la gente no llega a aceptarse si no se corresponde con lo común establecido, con lo bueno establecido. Si yo estoy aquí, perfecto. Si salgo de esta parte que me han dicho que es buena, entonces yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Pues no, estáis muy equivocadas y muy equivocados. La vida está llena de diferentes opciones y todas ellas, pues pueden, siempre que sean respetando a las demás personas, pues pueden ser correctas. Así que yo creo que es importante. Para todas aquellas personas que no hayáis visto la peli, yo os animo a que la veáis. Es una película, pues bueno, hay muchas críticas, ¿eh? Aquí esta parte es una parte, hasta que, digamos que de tono, bueno, pues un tanto bastante críticas y muy poco, pues que no les gusta, vamos. Pero yo creo que es una película divertida, una fantasía y también pues es entretenida, y sobre todo si vamos intentando rescatar ese trasfondo que podemos llegar a ver en la película, pues mejor que mejor. Así que os animo a que estos próximos días, con la Semana Santa ya cerca, no sé si os iréis, os quedaréis o qué haréis con vuestra vida, pero hagáis lo que hagáis, pues podéis, si no es ahora, un poco más adelante, buscar a ver si por internet os podéis bajar la peli, o si no, pues alquilarla en algún videoclub y disfrutar de ella y analizarla y daros cuenta pues de todo lo que los mensajes que en ella se dan, y que yo creo que son más acertados de lo que nos han vendido hasta el día de hoy. Así que esto ha sido en el Choco, en la sección de Tu Choco. La semana que viene pues aquí volvemos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir reflexionando sobre nuestro mundo, sobre lo que en él pasa. Y si tú quieres venir aquí y hablarnos de lo que, pues de lo que quieras, pues ya sabes que puedes hacerlo. Y aquí os voy a dejar con una canción muy bonita para animarnos a todas las personas a hacer aquello que quieras, a dejar de buscar esos fallos que muchas veces están ahí como muy anclados, como yo no voy a poder, yo no voy a saber, yo no voy a ir, yo no voy a tal. Pues deja que eso deje ya, que se vaya, que deje de fluir, que te aceptes y que disfrutes. Así que os dejo con esta canción de Roat Ramos, El día que quieras, porque yo creo que merece la pena. Si esperas a que alguien venga, te puedo asegurar que el tiempo no será la vía que esperas. No llegarás a las estrellas tampoco. Todo lo que es real tiene una inmensidad que nunca concuerda. Así que lo que te jode siempre es perder. Porque somos tan humanos como el vecino de al lado. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudie lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces. Todos sufrimos la tristeza, Te puedo asegurar que el tiempo no será quien quite la venda. Yo soy testigo ocular de lo que eres capaz y puedes despegar el día que quieras. Así que lo que te jode es no saber dónde ir. Y el miedo deja manchas de aceite sobre todo el mapa. Así que creo que está bien que seas de una puta vez como tu ritmo marca, que es cuando destacas. Si vieras lo que mis ojos ven y lo que otros también ven, se iría la nostalgia, vendrían las mañanas. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudie lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces. Y aquí continuamos en la 100.8. Estamos aquí todas relajadas después de haber escuchado a Roat Ramos y a su mensaje de confianza en las propias personas y de seguir para adelante y de empezar a creer ya de una vez en lo que cada cual hace. Y ahora nos situamos en esta parte de relax que nos relaja. Pues ¿nos vamos a quedar aquí medio dormidas? Pues no, no nos vamos a quedar dormidas. Lo que vamos a hacer es contaros lo que tenemos preparado para la sección de esta semana de Choco del Bienestar. Y es que la verdad es que hemos estado reflexionando sobre una idea, y es que la vida, si de algo se compone en muchas ocasiones, es de una cantidad de tareas interminables. Y es que las personas vivimos inmersas en una sociedad de rendimiento y de hiperactividad. ¿Cuál es el resultado de todo ello en muchas ocasiones? La ansiedad. Por lo tanto, debemos distinguir entre lo importante, lo urgente y lo que se puede llegar a eliminar. Y sí que es verdad que cogemos a veces ese ritmo de correr tanto y de querer ir tan rápido que en cuanto suceden situaciones en las cuales no hace falta correr tanto o ir tan rápido, pues yo creo que ya las tenemos metidas en el cuerpo y seguimos funcionando de esa manera muy mecánica, sobre todo intentando alcanzar más allá de lo que llegamos a poder, lo que llegamos, lo que podemos. Por lo tanto, yo creo que es importante empezar a recapacitar sobre cómo está mi vida, sobre qué es lo que estoy haciendo con ella y sobre todo cuáles son las cargas que estoy teniendo a nivel personal, a nivel físico, y qué situaciones puedo llegar a quitar. ¿Por qué? Porque quizás no son tan necesarias y lo único que me están haciendo es entorpecer mi camino para poder estar de una manera más fluida y de una manera mejor. Por lo tanto, desde aquí os vamos a hacer una pequeña sugerencia de cómo se puede llegar a organizar. En la vida hay situaciones, momentos, cosas que hay que afrontar, que las tenemos que hacer sí o sí. Por lo tanto, es importante marcar el objetivo de hacerlas. Estas sí. Una vez que, digamos, de alguna manera lo hemos hecho, pues por ejemplo, una llamada incómoda que venimos postergando desde hace bastante tiempo, pues hazla. O si tienes que hacer una compra de algo, llevar algo, hazlo, porque si no, eso va a seguir de alguna manera retrasando la acción y al final supone muchísima más carga en nuestra propia cabeza. Por lo tanto, eso que es importante es hacerlo y no darle demasiadas vueltas. Existen otra serie de situaciones que se puede llegar a organizar. No hace falta que se cargue con todo. Lo que se puede hacer es delegar, pedir ayuda, repartir tareas, conseguir que ciertas cosas se realicen sin que recaigan en nuestra propia persona. Es decir, aquello que dependa de mí, adelante. Y si hay otras situaciones que pueden ser resueltas por otras personas o que las pueden asumir, pues por lo tanto, relégalas y libérate un poco de esa carga que supone tener demasiadas quehaceres sin que realmente sean quehaceres tuyos o solo exclusivos hacerlos por y para ti. Así que es importante, pues eso, delegar esa parte de situaciones. Y también existen otra serie de elementos que no es necesario hacer, cosas que no hacen falta. Seguro pues que si hacemos una lista, hay muchos elementos que no son necesarios, que se pueden eliminar directamente y que de esta manera pues liberan espacio, cada cual debe decidir cuáles son. Es importante que nos demos cuenta que en este punto radica la primera gran victoria personal para olvidarnos de esa hiperactividad sin sentido. Renunciar a todo aquello que ni nos aporta ni es estrictamente necesario, saber qué es lo que hay que se puede realizar, que es importante, y para ello es ponerse manos a la obra, y aquello que no sea tan importante, pues no hace falta. Yo creo que es de alguna manera esa necesidad de estar hasta arriba, de tener que hacer, de tener que ir, de no tener tiempo para hacer nada, y al final lo que hacemos es, sí, pues tenemos una vida muy completa, pero vamos desgastando, y eso al final a la larga supone un bloqueo muy grande, un cansancio acumulado tremendo, muchas veces desapetencia, nos influye nuestro estado de ánimo, y no merece la pena, por lo tanto es importante e interesante que cada cual reflexione sobre todas aquellas responsabilidades, aquellas que no sean urgentes, déjalas para un segundo momento. Aquellas que os supongan mucho quebradero de cabeza, no las dejes para mañana, quítatelas de encima y libérate. Y aquello que no es necesario hacerlo, pues quítalo de tu lista y sobre todo valora el tiempo, valora la vida y haz aquello que realmente te guste desde la calma o desde como puedas, pero sin tener esas grandes presiones que no nos llevan a ningún lado, nos obstaculizan y al fin y al cabo lo que necesitamos es tener un bienestar y una fuerza personal para poder encaminar la vida de la manera que podamos, unas veces bien y otras veces pues menos bien. Pero esto es el proceso, esto es la vida, así que cada cual tiene que aceptar y sobre todo tiene que intentar buscar sus propios beneficios. La semana que viene volveremos aquí al Choco del Bienestar con más temas para seguir analizando y para seguir creciendo en este nuestro viaje de conocimiento y crecimiento personal. Bueno, y esta sintonía nos traslada ya al final del programa. 3 minutos de las 9:30 de la noche, un auténtico placer, piacere molto grande estar aquí acompañando a todas aquellas personas que estáis por aquí o por allá. Un auténtico placer. La semana que viene volvemos aquí el próximo martes. Yo no sé qué haréis en la Semana Santa, si os vais, si os quedáis, si la celebráis de manera muy religiosa, si pasáis de toda la parte religiosa, pero lo que hacéis es marcharos de vacaciones, o no tenéis vacaciones, o seguís aquí, o vete tú a saber. Cada persona es un mundo y cada persona es una circunstancia, así que hagáis lo que hagáis, pues yo espero que os lo paséis bien, o si no os lo pasáis bien, pues no pasa nada, ya vendrán momentos mejores. Y aquí estaremos el próximo martes porque nos vamos unos días a descansar en Semana Santa, a relajarnos, a coger un poco de energía que buena falta nos hace en esta época que llega la primavera, que ya sabéis que a veces también se nos baja un poco la energía, que la sangre también nos altera, así que intentaremos estar lo más fuertes posibles para seguir adelante y seguir luchando hasta el final de lo que podamos. Y si nos caemos y nos rendimos unos días, no pasa absolutamente nada, la vida no se acaba ahí, la vida es un proceso, es continuo. Así que, como diría una persona que otra persona y yo sabemos, la vida sigue, colega, así que disfrutar lo que se pueda. Pues la semana que viene volvemos aquí el próximo martes, repeticiones en el Facebook, repeticiones a lo largo del fin de semana del programa en la 100.8 Berriozar y Ratia, y repeticiones si no en eguskiplaza.net. Un auténtico placer estar aquí, la semana que viene más y mejor, y lo dicho, pues que disfruten muchísimo, que hagan lo que puedan y que para lo que necesiten, pues contactar con el programa, que estaremos encantadas de teneros por aquí o por allá, por las redes sociales, por el correo electrónico, buscarnos, seguirnos y adelante con esto, que no pretende más que ser un proyecto de crecimiento y un proyecto de análisis y un proyecto también de que podamos ofrecer momentos divertidos y que estéis ahí y que, bueno, que al final sarna con gusto no pica. Así que el próximo martes más, aquí os esperamos, 100.8 Berriozar y Ratia, musu muy grande y agur.